Buenos días, subprefecto Enrique Zamora del Brigada Homicidio de Puerto Montt. Detectives de la Brigada Homicidio se encuentran investigando por petición de la Fiscalía Local de Castro un hallazgo de cadáver encontrado ayer en una zona costera de la comuna de Chonchi. Los detectives efectuaron un reconocimiento externo del cadáver y la inspección ocular del sitio de suceso, determinando una causa probable de muerte compatible con la enfermedad que presentaba la víctima, descartando por el momento la intervención de terceras personas. El equipo de la Brigada de Homicidio, en conjunto con la Fiscalía Local de Castro, con ayuda pericial del Laboratorio de Criminalística, establecieron que esta persona llegó ayer hasta este borde costero, siendo visto por trabajadores que se encontraban en las cercanías, quienes dieron aviso a la autoridad. Se tomó contacto con familiares y se efectuaron informes a fin de dar cuenta del trabajo investigativo.